Sí, Marlene, sí, lo veo. Es bellísimo. Oye, Coral, cuando dijiste que querías vista al mar, no creíste que tendrías todo el océano, ¿sí? ¿Eh? Ah, sí. Un pez respira aquí. ¿Tu marido cumple o no cumple? Mi marido cumple. Y no fue fácil. Porque otros querían quedarse con este paraíso. De veras que lo querían. Cada uno de ellos. Uh-huh. Así se hace. Y el vecindario es lindo. ¿Te gusta o no te gusta? No. Claro. Lo adoro. Pero, Marlene, sé que el arrecife es fabuloso con sus escuelas y la maravillosa vista y eso, pero necesitamos tanto espacio. Coral, linda, todo esto es de los niños. Merecen lo mejor. Oye. Despiertan. Miran hacia allá y hay una ballena pasando frente a su ventana. Shh, los niños, no hagas ruido. Oh, sí. Qué lindos. Están soñando. Tenemos que nombrarlos. ¿Nombrarlos a todos ahora? Bueno, esta mitad es Marlene Jr. Y esta otra mitad, Coral Jr. ¡Listo, ya está! Me gusta Nemo. ¿Nemo? Que se llame uno Nemo, pero que los demás se llamen Marlene Jr. En un par de días seremos padres. Sí. ¿Qué tal si no me quieren? Marlene. No, en serio. Son más de 400. Seguro que alguno va a quererte. ¿Qué? ¿Recuerdas cómo me conociste? Sí, trato de no hacerlo. Yo me acuerdo bien. Disculpe, señorita. ¡No! ¿Podría ver si tenía un anzuelo en mi labio? ¡Marlene! Oh, tiene que acercarse porque está muy azul. ¡Aléjate! ¡Ahí está! ¡Qué galán! ¿A dónde se fueron? Coral, entra a la casa, Coral. No, Coral, ellos están a salvo. Entra ya, tú, ahora. ¿Coral? ¿Coral? ¿Coral? ¿Coral? No. Ya. Tranquilo, yo estoy aquí. Papi te cuida. Te prometo que no dejaré que nada te pase, Nemo. No te muevas, no puedes tú solo, yo te ayudo. Ya, ¿qué te rompiste? ¿Qué? ¿Tienes fractura? No. No siempre se siente por los fluidos en el área. ¿Sientes algún fluido? No. ¿Tienes náuseas? No. Dime cuántas franjas tengo. Estoy bien. Contesta francamente. Tres. ¡No! ¿Ves? Algo muy grave tienes. Tengo una. ¿Dos, tres? ¿Tan pocas? ¿Ja? No es nada. ¿Y tu aleta feliz? Aleteando. A ver. ¿Seguro que quieres ir a la escuela este año? No hay problema si no quieres. ¿Qué tal si esperas 5 o 6 años? ¡Anda, ya! ¡Vamos a la escuela! Primero a cepillarte. ¿Quieres que una anémona te ataque? Sí. Cepíllate. ¡Estoy listo! Te faltó una parte. ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Acá! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Por allá! ¡Emoción! ¡Primer día de escuela! ¡Qué gusto! ¡Listos para la educación! ¿Qué es lo que no debes olvidar respecto al océano? Que hay peligro. ¡Qué buen pez! Primero, hay que estar seguros de que el lugar es seguro. Adelante y para atrás. Y adelante y para atrás. Y una vez más. Adelante y para atrás. A veces querrás hacerlo 4 veces. ¡Ya! ¡Ya voy, hijo mío! Papá, tal vez en la escuela veo un tiburón. Lo dudo mucho. ¿Has visto un tiburón? No, y no lo planeo. ¿Qué edad tienen las tortugas? ¿Las tortugas? No lo sé. Carlos Plankton, el vecino, dice que las tortugas marinas viven como 100 años. Pues si un día veo una, le preguntaré después de hablar con el tiburón, ¿sí? ¡Alto, alto! ¡Precaución! De mi aleta. Papá, no te vayas a poner histérico como en el zoológico. Oye, ese caracol se veía agresivo. ¿Y por dónde será la entrada? ¡Adiós, ¡Adiós, mamá! Vengo por ustedes a la salida. ¡Déjenme en paz! ¡Ya, devuélvamelo! ¡Lo voy a buscar! Creo que es por allá. Disculpen, ¿aquí encontramos a su maestro? Miren quién salió al fin de la anémona. Sí, qué raro, ¿no? Martín, ¿no? Marlín. Bob. Phil, eres un pez payaso. Simpático, ¿no? Dinos un chiste. Sí, venga, dinos un chiste. Es una simple confusión. Los peces payaso no somos comediantes. Ay, por favor, payasito. Haz algo simpático. Sí. Bueno, sé un chiste. Era un molusco. Sí, y él caminaba hacia él. No, no caminaba, nadaba. En realidad, él no se movía. Estaba en un solo lugar y luego llegó un pepino. Y ellos, estoy mal, era un molusco y un pepino de mar. Ninguno caminaba, así que olviden lo que dije. ¡Sheldon, sal del jardín del señor Moyano ahora! ¡Aquí voy, niños! ¿Dónde están? Papá, déjame jugar. ¿Puedo? Yo preferiría que fueras a jugar a las camas de esponja. Ahí se juega bien. ¿Qué le pasó a la aleta? ¡Qué gracioso se ve! ¡Au! Oye, ¿qué hice? ¡Sé educado! ¡Es su primer día de escuela! Es de nacimiento, niños. Dice que es su aleta feliz. Ya. Este tentáculo no es tan largo como los otros, pero nadie lo nota. Y menos cuando los hago bailar. Yo soy intolerante al H2O. Yo soy hiperodioso. Oh, hay que nombrar todas las zonas de nuestro mar. ¡Maestro Raya! ¡Venimos! Oh, mejor quédate conmigo. Epipelágico, mesopelágico, batial, mesopelágico. El resto son profundas para ir. Ah, ¿y los niños a dónde se fueron? ¡Estamos aquí! ¡Ahí están! ¡Todos a bordo, exploradores! El conocimiento es tan divertido y la ignorancia te hace aburrido. Ya puedes irte. Hola, ¿quién eres? Soy Nemo. Oye, Nemo, los nuevos exploradores tienen que contestar esto. Claro. ¿Tú vives en qué tipo de hogar? En una anemonana. Anemaneme. Tranquilo, no te trabes. ¡Nómina! ¡Vamos a bordo, exploradores! Quería decirle que tiene una aleta pequeña. Si al nadar tiene problemas, basta con una pausa. 10, 20 minutos. Debes irte ya. Descuide, irán todos juntos en grupo. ¡Atención, órbitas ópticas al frente! No olviden mantener el ganglio supraesofágico con ustedes. O sea, tú, López. ¡Todo yo! ¡La ciencia! ¡Adiós, mi amigo! ¿Por qué nos enseña tantas cosas? ¡Adiós, hijo! Cocinan. Mucho cuidado. Oye, lo haces bien para ser primerizo. Claro. algún día deben irse, ¿no es cierto? Sí, yo sufrí mucho cuando el mayor fue al arrecife. Ellos tienen que madurar y... ¡El arrecife! ¡Irán al arrecife! ¿Qué di? ¿Qué les qué? ¡Están locos! ¿Por qué no los freímos y los servimos en salsa? Oye, Martín, cálmate. No me digas que me calme, cara de pony. ¿Me dijo pony? Para ser un payaso no es nada simpático. Payaso. Oh, hay que nombrar y nombrar y nombrar esas especies que hay en el mar. Ay, moríferos cuarenterados, hidrosos, cifosos, antosos, estenóforos, virosos. Ay, moluscos, gastrópodos, artrópodos, equinodermos, cortados y otros como tú y yo. ¡Canten conmigo! Las aletas en el pez hacen ples, ples, ples, ples, ples, ples, ples, ples, ples. ¡Ahora canten las niñas! Algas marinas, qué lindas son, hace comida en rayos. ¡Aquí está! ¡El arrecife! Oigan, pueden explorar, pero cerca. ¡Ah! ¡Cianobacteria estromalítica! ¡Vengan! Todo un ecosistema en un infinitesimal átomo. Hay tantas proteínas en esta bacteria como ¡vámonos aquí! En todo el océano. ¡Ahora canten conmigo! ¡Ay! Moríferos cuarenterados, hidrosos, cifosos, antosos, estenóforos, virosos, ¡ay! ¡Moluscos, gastrópodos! ¡Oigan! ¡Espérenme! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Te salvé! ¡Ay! ¡Me hicieron hacerme tinta! ¿Qué es eso? Yo sé qué es. Carlos Plankton vio uno. Dice que eso es un pote. ¡Oh! ¡Wow! Es un gran pote. ¡Mírenme! ¡Voy a tocar el pote! ¡Wow! ¡Ah, sí! A ver qué tanto se acercan. Yo voy. ¿Quién gana? ¡Ven, Nemo! A ver qué tan lejos llegas. Papá dice que no es seguro. ¡Nemo! ¡No! ¿Papá? ¿Ibas a nadar en la superficie? No, yo no quería ir allá. ¡Qué suerte aquí! Pero si yo no hubiera estado señor, aquí... Señor, él no quería ir. Sí, él tenía miedo. No es cierto. Esto no es cosa suya, niños. Qué suerte que no les diré a sus padres que los hallé aquí. Recuerda que no puedes nadar tanto. ¡Claro que puedo! ¿Entiendes? No, no entiendo. Tú no deberías acercarte aquí. Tenía razón. Yo creo que la escuela será en un año o dos. ¡No, papá! Solo porque le tienes miedo al océano, tú yo no... Tú estás listo y no volverás hasta que lo estés. Te crees capaz de hacer estas cosas, pero no es así, Nemo. Te odio. ¡No hay nada que ver! Reúnense por allá. Disculpe, ¿necesita ayuda? Soy científico, señor. ¿Algún problema? Perdone la interrupción. Es que él no nada bien. Y creo que es muy pronto para que ande aquí sin supervisión. Puedo asegurarle que está a salvo conmigo. Claro, yo sé que sí. Pero veo que son tantos y en un instante puede desaparecer si se distrae. No digo que usted se distraiga. ¡No puede ser! ¡Nemo subió a la superficie! ¡Nemo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Te vas a quedar ahí atrapado y voy a tener que ir por ti antes de que otro pez lo haga! ¡Vuelve aquí! ¡Dije, vuelve aquí ya! ¡Alto! ¡Un movimiento más, muchacho! ¡No, no te atrevas! ¡Si pones una aleta en el bote! ¿Estás oyendo? ¡No toques el bote! ¡Nemo! ¡Tocó el bote! ¡Mueve tus aletitas de regreso, Nemo! ¡Ah, sí! ¡Estás en problemas, joven! ¿Me oyes? ¡Muchos, muchos! ¡Muchos! ¡Abajo de mí, niños! ¡Ah, no, no! ¡Papá! ¡Papi! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo, no! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡No! ¡No! se fue, se fue. No, no, no puede irse. No, no. ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡No! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! ¡No, no! ¿Alguien ha visto un bote? ¡Por favor! ¡Un bote blanco! ¡Tiene un ¡Oye, cuidado! ¡Hijo! ¡Ayúdame, ¡A un lado! ¡Por favor! ¡Cuidado! ¡Ay, uy! ¡Perdone! ¡Es que no lo vi! ¿Señor? ¿Está bien? Se fue, se ya, fue. Ya. No, se ha ido. Tranquilo. Se ha ido. No pasó nada. No, no, se lo llevaron. Tengo que encontrar el bote. ¿El bote? Oye, yo vi un bote. ¿De veras? Ajá. Y pasó por aquí hace un instante. ¿Era blanco? Dory, mucho gusto. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Oh, hacia allá. Se fue hacia allá. ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo agradezco mucho! No hay problema. ¡Oye! ¡Espera! ¡Aléjate, sí! ¿Qué? ¡Déjame nadar! ¿El océano no es bastante grande? ¿Ah? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Peleas conmigo? Sí, sí. ¡Uy, qué miedote! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Para de seguirme, quieres! ¿De qué estás hablando? Me enseñabas por dónde se fue el bote. ¿El bote? ¡Oye, yo vi un bote! Y pasó por aquí hace un instante hacia... ¡Allá! ¡Se fue hacia allá! ¡Sígueme! ¡Espera, espera! ¿Qué te sucede? ¡Ya habías dicho hacia dónde se dirigía! ¿Ah, sí? ¡Ay, no! Si es una broma de esas, ¡no es simpática! ¡Y sé de simpatía! ¡Soy un pez payaso! No, no, no sé que no es. Perdona. Es que sufro de falta de memoria de corto plazo. ¿Falta de memoria de corto plazo? No puedo creerlo. No, es en serio. Olvido todo de inmediato. Es de familia. Bueno, creo que así era. ¿Dónde estarán? ¿Se te ofrece algo? ¿De veras que tienes algo? En serio, no tengo mucho tiempo. Debo encontrar a mi hijo. ¿Hola? ¡Hola! Soy Bruce. Claro, yo entiendo. No confíes en tiburones, ¿verdad? ¿Y qué hace un par de bocadillos tan tarde en esta zona? Nada, no hay nada que hacer, ni estamos aquí. ¡Bien! Entonces, postrecitos, vengan. A una reunioncita en mi casa. ¿Como una fiesta? Sí, sí, eso, una fiesta. ¿Qué dice? ¡Ay, amo las fiestas! ¡Eso suena bien! Oye, las fiestas son buenas y divertidas, pero no podemos... ¡Ay, vengan! Yo insisto. Oh, gracias. Por eso digo que sí. ¡Mira! ¡Globos! ¡Es una fiesta! Manténganse lejos. Los globos revientan fuerte. Pueden provocar migraña. ¡Ancla! ¡John! ¡Ahí estás, Bruce! ¡Vaya! Traigo compañía. ¡Ya era hora, amigo! ¡Ya nos acabamos todos los bocadillos y aún tengo hambre! ¡Por poco nos da frenesí alimenticio! ¡Ya es hora de acabar con esto! ¡Atención! ¡Empieza oficialmente la junta! ¡Hay que iniciar con la promesa! ¡Soy un buen tiburón! ¡No una máquina de comer! Si voy a cambiar esa imagen, primero debo cambiar yo. Los peces son amigos, no comida. Excepto los delfines. ¿Delfines? ¡Sí! ¡Se creen tan lindos! ¡Mírenme! ¡Soy un delfincito! ¡Voy a aletear para ustedes! ¿No es bueno? ¡Atención! El tema de hoy es el quinto paso. Invita a un amigo pez. ¿Invitaron a alguien? Aquí está el mío. ¡Hola! ¿Y tu amigo, Chom? Ah... es que yo creo que perdí a mi amigo. Tranquilo, John. Debió ser un paso muy difícil. Puedes acompañarte de uno de mis amigos. Ah, gracias, compañero. Un compañero para Chum, ¿eh? Yo inicio los testimonios. Hola, mi nombre es Bruce. Hola, Bruce. 3 semanas ya son desde mi último pez. ¿Palabra de honor o que me hagan filete y me sirvan en sopa? Tú nos inspiras a todos. Amén. ¿Y ahora quién sigue? Oh, ¡yo voy, yo voy, yo voy! Sí, la nena que está al frente. Sube aquí. Hola, soy Dory. Hola, Dory. Y, bueno, pues, yo nunca he comido un pez. Oye, es increíble, ¡qué Dory. Gusto, compañera! Ay, me quité ese remordimiento. ¿Y ahora quién sigue? ¿Quieres subir, compañero? ¿Cuál es tu problema? ¿Yo? Yo no tengo problemas. Oh, claro. ¡Negación! ¡No! Inicia con tu nombre. Sí, señor. Hola. Mi nombre es Marlene. Soy un pez payaso. ¿Pez payaso? ¿En serio? ¡Anda, dinos un chiste! ¡Ay, amo los chistes! Bueno, sé uno que es... Bueno, era un molusco y él caminaba hacia un pepino de mar. Normalmente ellos no se hablan, pero en un chiste todos se hablan. Así que le dice al pepino de mar... ¡Papi! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Nemo! No entendí. Para ser pez payaso le falta gracia. No, no, no, no, no. Es mi hijo. Es que unos buzos se lo llevaron. Ay, pobrecito. Humanos. Se creen dueños de todo. Seguro eran banqueros. Ay, ahí está un padre buscando a su pequeño. ¿Qué significan estas marcas? ¡Yo no conocí a mi padre! ¡Abrazo de cruz, compañero! ¡No sé leer humano! Pues hay que encontrar un pez que lo lea. ¡Oye, tiburones! ¡No, no, no, Dory! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡No, Dory! ¡Oye, es mío! ¡Dámelo! ¡No hagas esto! ¡Dámelo! ¡Au! ¡Ay, perdón! Sí. ¿Te duele? ¡Au, au, ay, perdona! ¡Oye, qué golpezote! ¿Ves sangre? ¡Oh! ¡Au, au, au! Dory, ¿te sientes? ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Intervención! ¡Una mordida! ¡Contrólate, compañeros! ¡Los peces son amigos! ¡No comida! ¡Dory, cuidado! ¡Voy a comer pez en la cena! ¡Repite los pasos, compañero! ¡Solo una mordida! ¡Hola! ¡Debemos escapar! ¿Quién es? ¡Dory! ¡Hay que buscar una salida! ¡Perdone! ¡Venga más tarde! ¡Queremos escapar! ¡Aquí no hay salida! ¡Tiene que haber una! ¡Oye! ¡Aquí hay algo! ¡Escapé! No sé qué significa, pero... se escribe igual que la palabra escape. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Es Bruce! ¡Espera! ¿Sabes leer? ¿Sé leer? ¡Ay, sí! ¡Sé leer! ¡Entonces, lee esto! ¡Él no es malo! ¡Nunca conoció a su padre! ¡No calles otra vez! ¡Está bloqueado! ¡No, Bruce! ¡Concéntrate! ¡Disculpen! ¡Compañero! ¡Él es un gran sujeto! ¡Necesito ese visor! ¿Quieres el visor? ¡Aquí está! ¡No, no, no, no, no! ¡Rápido! ¡El visor! ¡Tómalo! ¡Ay, no! ¿Bruce? ¿Qué? ¡Naden ya! ¡Aléjense! Ay, ¿se acabó la fiesta? ¡Qué lindo! ¡Papá! ¿Papi? ¡Bárbara! Prepárelo para ponerle la corona, por favor. Y voy a necesitar más algodón. Claro. ¿Qué tal, pececito? Es bello, ¿no? Lo encontré luchando por su vida en un arrecife y lo salvé. ¿Ya hizo efecto la anestesia? ¡Burbujas! ¡Burbujas, burbujas, burbujitas, burbujotas! ¡Mira las burbujas! ¡Vengan acá! ¡Mis burbujas! Le gustan las burbujas. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Oyo! Despacio, amigo. No hay nada que temer aquí. Ah, oh, está aterrado. Quiero ir a mi casa. ¿Y mi papá dónde está? Nene, tu papá debe estar en la tienda de mascotas. ¿Mascotas? Sí, la tienda. Yo vine de Peces Pepe. Animalandia, Pecerama. Por correo. Interpez. ¿Y? ¿De dónde eres? Yo vengo. ¿Del océano? ¡Ah, el océano! ¡El océano! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Él no fue descontaminado antes! ¡Jack! ¡Uy! ¡Limpieza! ¡Uy! ¡Océano! ¡Uy, le mea! ¡Voilà! ¡Ya está! ¡Guau! ¡El enorme mar azul! ¿Cómo es? Azul y... ¿enorme? ¡Qué raro! Nene, si necesitas algo, solo dile a tu tía Deb, o sea, a mí. Si no me encuentras, dile a mi hermana, Flo. Hola, ¿qué tal? No hagas caso de lo que dice, ¡está loca! ¡Tenemos uno vivo! No te escuchan, Peach. Dije que hay uno vivo. ¡Sí! Vaya, vaya, vaya, ¿qué vaya? ¿Qué hacen? Endodoncia, por lo que hay en los rayos X, no es muy fácil. ¿De qué de hule ibas instalados? Sí. ¿Qué usó al abrir? Taladro Gato Gliden, es su preferido últimamente. ¡A un lado, Flo! Ahora usa la técnica Shielder. Está usando un tiranervios. No es un tiranervios, es un excavador. Tiene forma de gota, claro que es un tiranervios. No, no, excavador. ¡Tiranervios! ¡Excavador! ¡Tiranervios! Oigan, otra vez, ayúdenme. Yo lo desinflo. Adelante, enjuáguese. Oh, la boca humana es una asquerosa cavidad. Hola, Nigel. ¿Qué me perdí? ¿Es tarde? Endodoncia, y es horrorosa. ¿Endodoncia, eh? ¿Qué usó al abrir? Gato Gliden. Es su preferido últimamente. Espero que el sellador no manche el esmalte. Hola. ¿Quién es? Recién llegado. El dentista lo atrapó en el arrecife. ¡Forastero! De donde yo ando, ¿eh? Perdón si un día quise comerte. Los peces nadan, las aves comen. ¡Ey! No, no, no, no. No son tus peces, son míos. ¡Fuera! ¡Ya! ¡Fuera! ¡Su! ¡Su! Ah, se rompió. Ella es Darla, mi sobrina. Cumple 8 años esta semana. Hola, amigo. Saluda a tu mami. Ella viene el viernes por ti. Tú eres su regalo. Oh, shh, es un secretito. Bueno, señor Tucker, en lo que seca voy a visitar los Pits. Vengo enseguida. Oh, Darla. ¿Qué? ¿Qué hace ella? Nunca deja de agitar la bolsa. Pobre Chuckles. El año pasado él era el regalo. Dio un paseo en el tobogán de porcelana. ¡Es una matapeces! ¡No quiero ir con ella! ¡Tengo que volver con mi papá! ¡Papi! ¡Ayúdame! ¡Está atrapado! ¡No! ¡Nadie lo toque! ¡Nadie lo toque! ¿Me ayudas? No. Tú te metiste ahí y tú puedes salir de ahí. Ah, Gil. Solo quiero que él lo haga, ¿sí? Cálmate. Agita alternando tus aletas y tu cola. ¡No puedo! ¡Una de mis aletas está mal! Nunca me detuvo. Concéntrate en lo que tienes que hacer. Si puedes. Perfecto. ¡Sí! ¡Sabía que podía respirar! ¡Guau! Del océano. Igual que tú, Gil. Sí. He visto esa mirada. ¿Qué es lo que piensas? Yo pienso, esta noche, darle la bienvenida al pequeño. Oye, niño, ¿tienes nombre? Nemo. Soy Nemo. Oh. Nemo. Nemo. No, no. ¿Te vas a comer eso? Oye, cuidado con esa pala. ¿Qué es? ¿Qué dice ahí? ¡Dory! Esa piraña tiene mi dinero. ¡Despierta ya! ¡Ven conmigo! ¡Vámonos! Sí, azul es mi color. ¡Despierta! ¡Cuidado! ¡Los tiburones comen! ¡Dory! ¿Qué quién es? Dejé ir, perdí el visor. ¿Por qué se te fue? ¡A ti se te fue! La pista que tenía para llegar a mi hijo se ha ido. Ya malhumorado. Si la vida te derrota, ¿qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Nadaremos, nadaremos en el mar, el mar, el mar. ¿Qué hay que hacer? Nadar, nadar. Dory, no cantes. ¡Oh, oh, oh, oh! Dory. Amo nadar. Dory. Cuando nades, tú verás. Voy a traer esa cancioncita todo el día dándome vueltas en la cabeza. Perdón. Dory, ¿ves algo? ¡Ay! ¡Hay algo aquí! Soy yo, perdón. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién más? ¡Soy yo! ¿Eres mi conciencia? Oh, sí, sí, sí. Soy tu conciencia. Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo estás? No me quejo. Sí, qué bueno. Dory, quiero que me digas, ¿puedes ver algo? Veo una luz. ¿Una luz? Sí, por allá. Oye, conciencia, ¿ya me morí? No, yo también la veo. ¿Qué es? Es tan bonita. Yo me siento tan feliz y eso es bueno para mí. Quiero tocarla. No. Oh. Oye, vuelve. Vuelve, ven acá. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. Te voy a alcanzar. ¿Cuándo voy a hacer? Te voy a alcanzar. Voy a nadar contigo. ¡La felicidad se ha ido! ¡No veo nada! ¡No sé hacia dónde voy! ¡El visor! ¿Qué visor? Oye, no veo nada. ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay un visor! ¿Qué dice? Ay, perdona, pero si pudieras traerlo un poco más cerca, necesito luz. ¡Ahí está! ¡Manténlo ahí! ¡Te dije! ¡Ya! ¡Ya te oí! ¡Qué mal humor! ¿P? Sí, P. Sherpe. Sherpe, Sherpe. Sirly, P. No, Shirley. ¡Ay! ¡La primera línea es P. Sherman! ¡P. Sherman no me dice nada! Ahora, segunda línea. 4-2. 4-2. ¡La luz, por favor! Walla, Wallaby, calle. La segunda línea es calle Wallaby 42. Muy bien, ya termina, dentro de luz. Adivina, no te presiones. Sí, presiónate, presiónate. Haz lo que sea, con presión. Sí, es Sidney, Sidney. ¡Nada! Morí, morí, morí, morí, morí. Adiós, mundo cruel. ¿Fallaste? ¿Fallaste? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ya no cenaste hoy! ¡No cenaste hoy! ¡No cenaste hoy! ¡Dory! ¡Estás a dieta! ¡Dory! ¿Y qué decía? ¿Qué decía el visor? Es Sherman, calle igual a mi 4-2, Sidney. ¡Ah! ¡No olvidé lo que decía! ¡Yo olvido todo, pero no se me olvidó esta vez! ¡Ves, Sherman, calle! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Y dónde es eso? ¿Yo qué sé? ¿Pero y qué? ¡Ja, ja! ¡No se me olvidó! ¡Ah! Sherman, calle Wallaby 42, Sidney. ¡Lo recordé otra vez! ¡Nemo! Suivez-moi. Sígueme. Di tu nombre. ¿Nemo? Hermano Globo, proceda. ¡Nemo! Novato, naranja y blanco, te hemos traído a la cima del monte Kikiriskiaga a unirte a los vínculos fraternos de la tanquedad. ¿Eh? ¿Que te unas a nuestro club? ¿En serio? ¡Sí! ¡Eres capaz de nadar por... ¡el aro de fuego! Enciende el aro de fuego. ¡El aro de fuego! ¡Dijiste que podías! ¡El aro de fuego! A partir de este momento llevarás el nombre de Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Uja! ¡Bienvenido, hermano Tiburoncín! ¡Tiburoncín! ¡Uja! ¡Suficiente con el Tiburoncín! ¡Tiburoncín! El Tiburoncín es uno de nosotros, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Y evitaremos que lo sacrifiquen. Darla vendrá en 5 días. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es lo que vamos a hacer. Lo sacaremos de aquí. Hay que preparar su escape. ¿Escape? ¿En serio? Todos nos iremos. Gil, por favor, no otra de tus escapatorias. Disculpa, es que nunca funcionan. Sí, ¿qué haría que esta fuera diferente? Que ahora él nos va a ayudar. ¿Yo? ¿Es ese filtro? Sí. Eres el único que puede entrar y salir de esa cosa. Lo que tienes que hacer es poner una piedra adentro y atascar los engranes. Así el tanque se irá ensuciando minuto a minuto. Pronto el dentista va a tener que limpiar el tanque. Y cuando lo haga, nos va a sacar y poner en bolsas individuales. Entonces nos rodaremos por el mueble hacia la ventana, sobre el toldo, entre los arbustos, cruzando la calle hasta la bahía. Esa prueba de bobos. ¿Quién está conmigo? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo creo que estás loco! No te ofendas, niño, pero no nadas muy bien. Él puede, sé que lo hará. ¿Y tú, Tiburoncín? ¿Qué dices? ¡Quiero hacerlo! ¿No me oíste? Ya te dije que voy a Pesherman Calle, Wallaby 42, Sydney. ¿A dónde vas tú? Voy a Pesherman Calle, Wallaby 42, Sydney. Si te interesa dónde voy, te digo que ahí es a dónde voy. A Pesherman Calle, Wallaby 42, Sydney. ¿Dónde? Perdón, no te oí. Pesherman Calle, Wallaby 42, Sydney. Disculpen, ¿no disculpen. Pesherman Calle, Wallaby 42, hola, ¿ustedes Sydney tienen idea de...? ¡Hola! ¡Oigan, oigan, oigan, oigan! ¿Pueden decirme...? ¡Oigan, alto! ¡Espérenme! ¡Quiero hablar con ustedes! Oigan, amigos, por favor, vuelvan. Solo una cosa. Necesito... No hacen caso. Estoy en Pesherman Calle, Wallaby 42, Sydney. ¿Y por qué tengo que repetírtelo otra vez? Te lo diré con gusto. Oye, Tori. ¿Ah? Escucha esto. Ajá. Es que yo creo es mejor si continúo desde aquí buscando por... por mi cuenta. Claro. O sea, solo. Ajá. Y sin... Claro, no pienses que sin ti, pero sí, porque no te quiero conmigo. ¿Ah? Y voy. No quiero herirte. ¿Quieres que me vaya? Bueno, no, sí. Es que ya no quiero seguir con más retrasos. Y tú eres uno de esos peces que causa retrasos. Y es bueno en ocasiones. Hay un grupo de peces, son retrapeces. O sea, ¿Me vas a decir que no me quieres? No, claro que te quiero. Y porque te quiero, no quiero verte. Es una emoción complicada. Ay, no llores. Te quiero. Oye, tú. Señora, ¿la está molestando? Ya se me olvidó. ¿Qué hacías? Nada, no. Nosotros, yo... Oigan, ¿ustedes saben dónde es? Oye, amigo, es con la dama, no contigo. Oiga, ¿le gustan las imitaciones? Uh-huh. Caballeros, ¿cómo lo ensayamos, eh? A ver, adivine, ¿qué somos? Oh, ya lo he visto. Soy un pez con nariz como espada. Ya. Un pez espada. Oye, payasín, deja que la dama adivine. ¿Y la mantequilla? ¡Ay, lo tengo en la punta de mi lengua! ¡Langosta! Te vi. ¿Qué? Muchas patas viven en el océano. ¡Almeja! Casi. Vivimos borrachos y somos muy machos y solo nos gusta la mar. Son grandiosos. ¿Pueden decirme cómo hallar una dirección? ¡Hablo en serio! Bla, bla, bla, mimi, bla, bla, bla, bla, bla, mimi. Gracias. Ay, no. Oye, regresa. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Mientras ellos hacen sus tontas imitaciones, yo debo viajar muy lejos con un pez que no recuerda su propio nombre. Debe ser frustrante. ¿Sí? Y mi hijo perdido no sé dónde. ¿Tu hijo Chencho? Nemo. Sí, eso. Pero no importa, porque nadie en el océano entero quiere ayudarme. Bueno, yo voy a ayudarte. Quédate aquí. ¡Ah, chicos! ¿Qué? ¿La está molestando otra vez? No, es un gran chico. Tranquilos, perdió a su hijo Fabio. ¿Han oído de Pez Sherman que llegó a la Wii 42 Sydney? ¡Sydney! ¡Claro! Lalo tiene parientes en Sydney, ¿verdad, Lalo? ¡Así es! ¡Oh! ¡Oye! ¡Ellos conocen Sydney! ¿Tienen idea de cómo llegar? Lo que hay que hacer es seguir la CAO. Es la corriente australiana oriental. Gran corriente. La van a ver. Está en... esa dirección. Luego tienen que seguirla por... no sé, ¿qué opinan, muchachos? ¿Unas 3 leguas? Y esa cosa los va a llevar directo a Sydney. ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Es grandioso! ¡Dory, te luciste! Ay, por favor, yo soy tu apoyo. Apoyando voy. Oigan, amigos, gracias. ¡De nada! Solo relájate, ¿sí, compañero? Oh, chicos, qué bien lo imitan. ¿Adiós? Ah, señora, otra cosa. ¿Sí? Cuando lleguen a la fosa, naden a través y no sobre ella. Fosa, a través, no sobre ella. ¿No lo olvidó? ¡Oye! ¡Oye, espérame! ¡Alto! ¡Oye, alto! Tengo que decirte algo importante. ¡Wow! ¡Linda fosa! ¡Hola! Adelante. No, mala fosa. Ven, vamos a nadar sobre ella. Oh, compañero, señal de alarma. Algo me dice que debemos nadar a través y no sobre ella. ¿Ya viste ahí dentro? Es la fosa del miedo. Perdón, pero creo que hay que nadar a través. Pues yo creo que ya basta. Sobre ella. Confía en mí, ¿sí? ¿Confío en ti? Sí, los amigos hacen eso. ¡Mira, algo brillante! ¿Dónde? ¡Ah, nadó sobre la fosa! ¡Ven, hay que seguirlo! ¡Claro! Vaya, ¿está claro por aquí? ¡Exacto! ¿Y qué tal eso? ¡Es la corriente! ¡Vamos a estar ahí muy pronto! ¡Hola, chiquitín! Y tú querías ir a través de la fosa. Yo lo llamo Squishy y él será mío. Y él va a hacerme Squishy. ¡Ven, Squishy! ¡Ven aquí, Squishy! ¡Acuco, caca, cuco! ¡Pum, papá! ¡Au! ¡Dory! ¡Es una medusa! ¡Malo, Squishy! ¡Shu! ¡Aléjate! Déjame ver. Ven acá. No toques. No voy a tocar, solo quiero ver. Oye, ¿y a ti por qué no te hizo nada? Sí hizo. ¡Au! Es que... ¡Au! Vivo en una anémona y puedo aguantar estas cosas. A ver. ¡Au! No está tan mal, vas a estar bien. Pero ya entendiste, ¿sí? Sí. Esas cosas no se tocan nunca. Debes agradecer que esta vez era una chiquita. ¡Au! ¡No te muevas! Esto sí es malo, Dory. ¡Oye, mira esto! ¡Boing! ¡Boing! ¡Dory! ¡No ¡Dory! Me atrapan! ¡No brinques en las puntas! ¡Eso no! ¡Boing, boing! ¡No! ¡Te hacen nada! Boing. ¡Las puntas no pican! ¡Qué bien! ¡Dos seguidas! ¡Gáname! ¡Dory! ¡Escúchame! ¡Tengo una idea! ¡Ajá! ¡Un juego! ¿Un juego? ¡Un juego! ¡Sí! ¡Ay, amo los juegos! ¡Dime! Este es el juego. Oh. El que brinque más rápido, lejos de estas medusas, gana. ¡Listo! ¿Reglas? Ya. ¿Reglas? Ya. No se tocan los tentáculos. Solo las puntas. ¡Algo de los tentáculos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Eso ya! ¡No! ¡Espera! ¡Lo de los tentáculos es importante! ¡Sí! ¡Espera! ¡Dory! ¡Rápido, si quieres ganar! ¡Dory! ¡Voy! Parece que un juego suicida. De eso se trata. Nos divertimos al mismo tiempo. ¡Cuidado! ¡Tú puedes hacerlo! Sí, cuidado. ¡Vas a llorar cuando gane! ¡Oh, eso crees! Cuídate, viejo. Esto es evolución. Nací para ser veloz. Una pregunta, Dory. ¿Tienes hambre? ¿Hambre? ¡Sí! ¡Te vas a cenar mis burbujas! ¡Rebasa por la izquierda! ¡Por dentro! ¡Ahí está! ¡El pez payaso es el ganador! ¡Woohoo! ¡Pasamos! ¡Mírenos! ¡Dory! ¡Ay, no! ¡Dory! ¡Dory! ¡Dory! ¡Bonnie! ¿Estoy descalificada? No, vas bien. Tú vas ganando. Pero tienes que estar despierta, ¿eh? ¿Dónde vive P. Sherman? P. Sherman. Calle Wallaby sin mí. ¿Ah, sí? Calle Wallaby. ¡Sigue así! ¡Sigue despierta! ¡Sigue despierta! ¡Sigue despierta! Despierta. P. Sherman. Despierta. 4, 2. Despierta. Sí. Despierta. Nemo. Perdiste a tu padre, ¿no, Tiburoncín? Sí. Oye, qué suerte que afuera hay alguien buscándote. No está buscándome. Le asusta el océano. Mitch, ¿hay movimiento? Lleva 4 tazas de café. Debe ser pronto. Sigue vigilando. Mi primer escape. Caí en utensilios dentales. Intentaba llegar al WC. ¿Al WC? El drenaje llega al océano, niño. Wow. ¿Cuántas veces has intentado escapar? Ah, perdí la cuenta. Los peces no son para vivir en una caja. Te deja tocado. ¡Burbujas, burbujas! ¡Parada técnica! ¡Parada técnica! ¡Lleva el selecciones! ¡Tenemos 4.2 minutos! ¡Tu turno, tiburoncín! ¡Para tuyo, nene! ¡Hay que ser rápidos! ¡Ya adentro! Debes nadar al fondo de la cámara y yo te iré diciendo el resto. Bueno. ¡Anda! ¡Es plancton comido! ¡Oh! ¡Así se hace! ¿Puedes oírme? ¡Sí! ¡Aquí va la piedra! Ahora, ¿ves una pequeña abertura? Ajá. Ahí dentro vas a ver un ventilador que gira. Con cuidado, mete la piedra en el ventilador para detenerlo. Tranquilo, con cuidado, tiburoncín. ¡No sé hacerlo! Y no está seguro. Lo hará bien. ¡Sigue intentando! Bueno. Así, tiburoncín. Despacio. ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hizo! ¡Grandioso, niño! Ahora nada por el tubo y sal. Chico, ¡no tengas miedo! ¡Ayúdenme! ¡Tiburoncín, sostente de eso! ¡Un poco más! ¡Es toda! ¡Ánimo, tiburoncín! ¡Tómala! ¡La tengo! ¡Sí! Gil, no lo obligues a volver ahí. No. Fue todo. Oye. Oh. Oye. Concéntrate. Oye. Oh. ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¡Ah! Yo vi toda la cosa, ¿eh? Primero hicieron ustedes ¡wow! Y luego nosotros ¡wow! Y entonces ustedes ¡wow! ¿De qué hablas? ¡De ti, hermano! Saliendo de las medusas. ¿Te gustan las emociones fuertes, eh? Uy. ¿Qué cosa? ¡Ay, mi estómago! ¡Ay, no! Oye, no ensucies mi espalda, la acabo de encerar. ¿Y el señor Tortuga? ¡Ay, no! El señor Tortuga era mi padre. Me llamo Crush. ¿Crush? ¿Ah, sí? Entonces, Crush, oye, necesito llegar a la corriente australiana oriental, CAO. ¡Estás en ella, chico! ¡Gózala! ¡Ahora no vayas a soltarte! Este lindo día en la CAO. Bueno, Tori y yo vamos a Sydney. ¡Tori! ¡Tori! ¿Está bien? Ah, tu amiga azul. En el otro piso, chico. ¡Tori! ¡Tori! ¡Tori! ¡Tori! Lo lamento. Todo es mi culpa. Todo es mi culpa. ¡29! ¡30! ¿Listos? ¡Ahí están! ¡Subiendo! Para tu tren, hay que dejar que Chiqui lo haga solo. El Medusín, hijo mío. Hijo mío, el Medusín. ¡Medus! ¡Dulce! Exacto. Vaya, debo haber hecho algo que les gustó. ¡Oh, chicos! ¿Qué onda, chico? ¡Oh! ¡Deslízate, pequeño! Wow, es increíble, Medusín. Cuando los chicos son nuevos, los dejamos en la playa, se ríe del cascarón y luego cucú cachú. Buscan el camino de vuelta al viejo azul. ¿Y pueden solos? ¡Sá! Pero, chico, ¿cómo entiendes que ya están listos? Es que jamás entiendes, pero si ellos entienden, tú entiendes, ¿entiendes? ¡Ay, miren, amigos! ¡Yo conozco a ese chico! ¡Es el Medusín! ¡Adelante, sobre él! ¡Oigan, oigan, oigan! Perdón, divagué en algunos detalles. ¿Y a dónde quieren ir? Mira, mi hijo está lejos. Mi hijo está lejos. Fue atrapado. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, niños. No quisiera hablar de eso. ¡Por favor! Bueno, está bien. Yo vivo en un arrecife. Lejos, muy lejos de aquí. Vaya, esto se pone interesante. Y mi hijo, Nemo, él se molestó conmigo. Tal vez no lo hubiera hecho si yo no fuera tan duro con él. No lo sé. Así que nadó a la superficie hacia un bote. Y cuando se acercó, unos buzos aparecieron. Traté de detenerlos, pero el bote era rápido. Entonces nadé por el océano tratando de detenerlos. ¡Pero no pudo! Y el papá de Nemo nadó por el océano y se topó con tres feroces tiburones. Él los asustó haciéndolos volar. Oye, es impresionante. impresionante. Desde entonces ha nadado cientos de metros en la oscuridad. Es horrendo allá abajo, no ves nada. ¿Qué tal, Mateo? Hola. Y lo único que veían ahí era la luz de una horrible criatura con filosos dientes. Buena defensa, viejo. Luego tuvieron que salir huyendo de las... ¡Esos dos peces! ¡En el océano! ¡En la corriente australiana! O sea que ya debe estar en camino. Eso lo llevará a la costa de Sydney en cuestión de días. Él no se va a detener con nada hasta encontrarlo. Y lo va a encontrar. Yo creo que es un padre ejemplar. ¿Quieren callarse? Son ratas con alas. Este amigo busca a su hijo Nemo. ¿Nemo? Unos buzos lo atraparon en el arrecife. ¡Ahí, payaso! Oye, oye, repite eso. Dijiste algo de Nemo. ¿Qué era? ¿No hay? Lo último que oí es que va hacia la bahía. ¡Brillante! ¿Se siente bien? No sé, pero digan lo que digan, no mencionen a D-A-R. Y que ya sé de lo que están hablando. ¿Gil? Hola, tiburoncín. Perdona que no detuviera el filtro. No, yo te pido perdón. Tenía tantas ganas de salir, tantas ganas de sentir el océano, que te puse en peligro para lograrlo. Nada vale más que tu vida. Perdona que no pude llevarte con tu padre. ¿Qué es eso? Esa es la forma de sacar un diente. Estos niños... ¡Ay, qué bueno que saqué el diente correcto, ¿no, primer ministro? ¡Ay, Nigel! Te perdiste la extracción. Ya soltó el ligamento periodontal con el elevador. ¡Ay, de qué estoy hablando! ¡Nemo! ¿Dónde está Nemo? Tengo que hablar con él. ¿Qué es? Tu papi ha luchado contra el océano entero buscándote. ¿Mi padre? Wow. ¿En serio? ¿En serio? Ah, sí, ha viajado cientos de kilómetros. Ha combatido tiburones, medusas ¿Tiburones? Y todo tipo de... No puede ser él. ¿Seguro? ¿Cuál era su nombre? Parece algo de pesca deportiva. ¿Atún? ¿Trucha? ¿Marlín? Ese, Marlín, el pez payaso del arrecife. ¡Es mi papi! ¡Venció un tiburón! Yo, ¿y qué fueron? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres? ¿Tres tiburones? Deben ser 4,800 dientes. ¿Ves, nene? Después de que el buzo te atrapó, tu padre siguió el bote como un loco. ¿Ah, sí? Ha nadado y nadado y hace todo lo que puede. Y esos tres tiburones gigantes lo capturaron y él los hizo volar. Y luego los persiguió un monstruo de filosos dientes. Ató a ese demonio a una roca. ¿Y qué recibe como recompensa? Una batalla con las medusas. Pero ahora nada con un grupo de tortugas marinas por la corriente australiana oriental y viene hacia acá. ¡Ahora! ¡A Sydney! ¡Wow! Oh, ¡qué gran señor! Está buscando. ¿Te ves, tiburoncín? ¡Está nadando hacia el filtro! ¡Tiburoncín! ¡Otra vez! ¡Tiburoncín! ¡No! ¡Tienes toda una vida por delante! No. ¡Vamos a ayudarte! ¡Hay que sacarlo! ¡Esa cosa! ¡Sáquenlo ya! ¡Toma la punta, chico! ¡Tiburoncín! ¡Tiburoncín, no! ¿Te oyes, tiburoncín? ¡No! ¡Nemo! ¿Puedes oírme? Sí, te oigo. ¡Tiburoncín, lo hiciste! ¡Sí! ¡Tiburoncín, estás cubierto de gérmenes! ¡No! ¡Te agallas, niño! Atención, tenemos menos de 48 horas antes de que Darla llegue. El tanque debe ensuciarse lo suficiente en ese tiempo, pero nosotros tenemos que ayudar. Jack, Whip, no limpies. Resistiré. Los demás sean tan sucios como puedan. Quiero que den asco. Vamos a poner este lugar tan sucio que el dentista tendrá que limpiarlo. Buen trabajo. ¡Oigan, aquí es, chicos! ¡Listos! ¡Su salida es la próxima! ¿Dónde? ¡No veo! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te refieres al turbulento vórtice del terror? ¡Esa es, chico! ¡Tenía que ser! ¡Primero, Busca tu salida, hermano. ¿Ya tienes tu salida, hermano? ¡Sí! Ahora Chiqui les va a dar la técnica apropiada de salida. ¡Bienvenidos! ¡Vamos a tener un buen brinco hoy! Ahora, al llegar a la pared, ¡corten y giren! Hay una vuelta aguda, así que ¡cuidado! ¡No olviden! ¡Rueden, rolen y pasen! Es como si intentara explicarme, lo sé. Oye, eres encantador, pero no entiendo lo que dices. Repite lo que dijiste. ¡Listo, Medusín! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Eso es divertido! ¡En serio me gustó eso! ¡Oye, son tortugas! ¡Fue excelente! ¡Ahora den la vuelta a sus aletas y vayan nadando hasta Sydney! ¡Relájate, hermano! ¡Relájate y gracias, Chico Crush! ¡Dile hola a tu chico, sí! ¡Adiós, amigos! ¡Anemo, María, esto! ¡Oye, Crush! ¡Crush, se me olvidaba! ¿Qué edad tienes? 150, chico, y sigo joven. ¡Nos vemos! ¡150! ¡No tengo que olvidarlo! ¡Wow! ¿Allá hay que ir? Sí. ¿P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney? Sí. Vamos a nadar en línea recta. Nadaremos, nadaremos. Dory. Vaya, sí que está lejos. Oye, ¿qué tal si jugamos algo? Bueno. Comienzo. Estoy pensando en algo, naranja. Y es pequeño. Soy yo. Sí. Ajá. Este no lo vas a adivinar. Tiene aletas, es naranja y pequeño. Soy yo. Ay, sí, a ver, sábelo todo. Ahora pienso en otra cosa. Es naranja, pequeño y con franjas. Yo, y el siguiente ya sé, yo. Oye, no me asustes. Alto, definitivamente esa mancha ya la había visto. Y pienso que ya pasamos por aquí antes. Y pienso que nadamos en círculos y no vamos en línea recta. Oye. Hay que ir a la superficie, vamos. Oye, oye, oye. ¡Ey! ¿Qué? Relájate. Respira hondo. Ahora hay que pedir indicaciones. Ah, bien, ¿indicaciones de quién? ¿De la mancha? ¡No hay nadie aquí! Alguien tiene que aparecer, es el océano, tontín. No te creas único, ¿eh? Ahora, ¿no hay nadie ahí? No. Nada. ¡Ya había alguien! ¡Hola! ¡Disculpe! ¡Dory! Ahora es mi turno. Pienso en alguien muy misterioso, un pez que no conoces. Y si le pides indicaciones, nos tragará y escupirá las espinas. ¿Por qué a los hombres no les gusta pedir indicaciones? No quiero empezar una escena aquí. ¿Quieres empezar una? ¿Por qué no la de alejarnos? ¿Quieres alejarte de aquí? ¡Claro que sí! ¿Y quieres hacerlo sin tener idea, en lugar de que te ayuden y esperes lo mejor? Sí, pero Dory, debes entender. Ya verás. Confía en mí, ¿sí? Lo haré. ¡Disculpe! ¡Yuhu! ¡Amiguito! ¡Hola! Sé más cortés, di hola. ¡Hola! ¿A su hijo Pancho? Nemo. Nemo, lo llevaron a... Sydney. ¡Sydney! Sí, y es de gran, gran importancia llegar allá rápido. ¿Usted podría ayudarnos? A ver, amiguito. ¡Venga! Dory... Yo soy un amiguito, y no creo que él sea un amiguito. ¡Ah, amigote! ¡Amigo de ballena! ¡Ajá! Tal vez solo habla cetáceo. Nosotros queremos encontrar ¿qué estás haciendo? A su hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿Segura que habla cetáceo? ¿Quiere mami? ¿Quién sabe qué dices? ¿Ves? Se está alejando. ¡Vuelve! ¡No va a volver! ¡Lo ofendiste! Tal vez diferente dialecto. ¡Mom! ¡Dory! Dory, eso no es cetáceo. Hablas como infección estomacal. Voy a hablar tiburones. ¡No trates con tiburones! Dory, así cantan los charros. Más fuerte, ¿eh? ¡No! ¡No lo hagas! Es muy orca. ¿Sonó eso orcaliano? Eso no suena a orca. Es algo que no había oído. ¿Y qué tal si está hambrienta, eh? Tranquilo, las ballenas no comen peces payaso, comen krill. ¿Qué tal, krill? ¡Vámonos, Dory! ¡Vámonos! ¡Qué cosa! Mira esto. Sucio. Absolutamente sucio. Todo gracias a ti. Lo hiciste posible. Jack, dije que no limpiaras. Perdóneme. ¡Miren! ¡Un ángel de mugre! ¡Burbujas! ¡Amo las burbujas! ¡Flo! ¿Han visto a Flo? ¡Flo! 9:00 y entra el dentista. Hola, Bárbara. Perdón, llego tarde. ¡Listos! ¡Listos! Se acerca, ya. ¡Niño, David Reynolds! Se acerca al mueble, deja las llaves. ¡Globo! ¡Eso es asqueroso! Esto sabe bien. ¿Qué no ven que estamos nadando en nuez? Ahí viene. ¿Pero qué? ¡Qué asco! ¿Qué es esto? ¡Bárbara! ¿Qué hora es mi primera cita mañana? A las 10, corazón. Déjela abierta. Sí, tengo que limpiar el tanque antes de que Darla llegue. ¿Oíste, tiburoncín? ¡Sí! ¡Va a limpiar el tanque! ¡Va a limpiar el tanque! ¡Vamos a estar limpios! ¿Listo para ver a tu padre, nene? Ajá. ¿Uh-huh? Claro que sí. ¿Sabes? No me sorprendería que él estuviera en la bahía esperándote ahora mismo. Sí. ¿Ballena? ¡Ballena! ¡Estamos atrapados porque querías pedir ayuda! ¡Wow! ¡Ballena! Oye, yo hablo cetáceo. ¡No! ¡Estás loca! ¡Tú no hablas cetáceo! ¡Tengo que salir! ¡Debo encontrar a mi hijo! ¡Debo decirle qué edad tienen las tortugas! Oye... ¿Cómo estás? Ya, ya. Tranquilo. Está bien. No. No lo está. Claro que sí. No te rindas. No. Le prometí que jamás dejaría que le pasara algo. Qué simpática promesa. ¿Qué? Es que si quieres impedir que algo le pase, entonces nada pasaría con él. No le va a gustar a Toribio. ¿Qué crees que sea? No sé. Voy a preguntarle. ¿Qué? Dory. ¿Qué es? Dory. ¿Dory? nos detuvimos. Por supuesto que nos detuvimos. Y basta de intentar hablar, Cetacio. Vas a empeorar las cosas. ¿Qué es ese ruido? Ay, no. Ve lo que haces. El agua desciende. ¡Está descendiendo! ¿Ah, sí? ¿Estás muy seguro? Creo. Ya está medio vacío. Yo lo veo medio lleno. ¡Ya basta! ¡Está medio vacío! ¡Claro! Ese está algo difícil. O dijo que nos coloquemos atrás de la garganta, o quiere un capuchino helado. ¡Claro que nos quiere allá atrás! ¡Para comernos! ¡Saborearnos! ¡Mami! ¿Eh? ¿Te gusta el sabor? ¡Dile que no me interesa hacer su almuerzo! Entiendo. ¿Sí? ¡Ya no le hables! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Un segundo! ¡No! ¡No más, cetáceo! ¡No lo puedes hablar! ¡Claro que puedo! ¡No, no puedes! ¡Te crees capaz de hacer estas cosas, pero no es así, Nemo! ¿Cómo sabes que no va a pasar algo malo? ¡No sé! ¡Buenos días! ¡Amaneció ya! ¡Hoy es el día! ¡Está soleado, el tanque aseado y nosotros saldremos! ¡Limpiaron el tanque! ¡El tanque está limpio! ¿Pero cómo? El jefe debió instalarlo anoche cuando dormíamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice, Peach? ¿El Aquamugre 2003? ¡No te oigo, Peach! El Aquamugre 2003 es un filtro purificador de agua, multiusos, autolimpiable, libre de mantenimiento, que garantiza extender la vida de sus peces. ¡Puesto! El Aquamugre está programado para escanear el ambiente de su tanque cada 5 minutos. ¿Escanear? ¿Qué significa? ¡Ay! Temperatura 28 grados, pH normal. Lindo. ¡Te odio, Aquamugre! ¡Adiós al plan de escape! ¡Se arruinó! Oigan, ¿y entonces qué va? ¿Dale? ¡Ocúltate, niño! ¡Falsa alarma! ¡Mis nervios ya no soportan esto! ¿Qué vamos a hacer cuando esa niña llegue? Estoy pensando. ¡Bill! ¡Nemo! ¡Ayúdame! ¡Aguanta, ya voy! ¡Ayúdame! ¡Abajo! ¡Ven acá! ¡Hacia abajo, Bill! ¡Todos, métanse ahí! ¡Hacia abajo! ¡Así! ¿Qué pasa? ¡Bien hecho! ¡Yeah! ¡Nemo! ¡Tiburoncín! ¡Rueda! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Rueda! ¡Hacia la ventana, Tiburoncín! ¡Sigue así! Ups, hubiera sido una fea caída. ¡Ya! ¡Cálmate, Nemo! ¡No vas a quedar panza arriba, lo prometo! ¡Tú vas a estar bien! ¡Darla! ¿Alguno de estos botes te es familiar? No, pero el bote debe estar por aquí. Ven, Dory, vamos a encontrarlo. Ay, me siento con energía. Oh, ¿y tú? Dory, despierta, despierta. ¡Cisne! ¡No es un cisne, es un pelícano! ¡Ah! hasta aquí para que me almuercen. Oye, Nigel. Mira eso. ¿Qué? ¿Qué? Apenas si hay sol y a Gerald ya se le subió. Sí, pobre. Alguien debe ayudarlo. Sí, así es. No, oigan, no se peleen por hacerlo. A ver, Gerald, ¿qué tienes? ¿Te comió la lengua el pez? ¡Ay, compadre! ¡Debo encontrar a mi hijo, Nemo! ¡Nemo! Oye, oye, él es el pez del que hablábamos, el que ha recorrido todo el océano. Oye, yo sé dónde está tu hijo. ¿Eh? ¡Esperen! ¡Vuelvan acá! ¡Alto! ¡Sigue! ¡Está loco! ¡Tengo que decirte algo! No hay. Quietos, ¿no? Vayan a moverse. Brinquen a mi boca. Si quieren vivir. Brincar a tu boca, ¿eh? Y así, ¿cómo vamos a vivir? ¿No hay? Porque te llevaré a donde está tu hijo. Sí, claro. No, yo lo conozco. Es naranja y tiene mal su aletita. ¡Estemos! ¡Ajusten sus cinturones! Bonito. Darla, ¿te va a revisarte ya? A ver, ¿qué tal esos dientes de porcelana? ¡Ay! Soy piraña. Están en el Amazonas. Y la piraña es un pez. Como tu regalo. ¡Tengo un pez! ¡Ay, no! Pobrecito. ¡Se ahogó! ¡Tiburoncín! Perdón, dejé tu regalo en el auto, nena. Voy por él. No, ¡está vivo! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pretende? ¡Lo va a tirar al WC! ¡Va a salir de aquí! ¡Sí! ¡Se va a ir para el WC! ¡Qué niño tan listo! ¡Ay, no! ¡No el bote de basura! ¡Nemo, no! ¡Hey, hey! ¡Encontré a su madre! ¿Y Nemo dónde está? ¡Dentista, dentista! ¡Está por allá! ¿Qué es dentista? ¿Qué es eso? ¡Nigel, entra ahí! ¿No puedo entrar ahí? ¡No, claro que sí! ¡A la carga! ¿Ahora qué? ¡Ah! ¡Tabla, nena! ¡Cuidado! ¡Quieto! ¡Quieto, quieto! Nemo. No puede ser. ¡Ya está! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Papi? ¡Fuera! ¡Y quédate ahí! ¿Papi? ¡Pececito! ¡Pececito! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vengan! ¡A la punta del monte! ¿Qué quieres que haga? ¡No quiero que duermas! ¡Rápido! ¡Lobo! ¡Aro de fuego! ¡Pececito! ¿Qué? ¡Los animales se han vuelto locos! ¡Quita! ¡Dale en la cabeza! ¡Duro, Gil, duro! ¡Mi cabeza! ¡Kyo! Tiburoncín, dile a tu papá que le mando saludos. ¡Oh! Con él. ¡Lo hizo! ¡Qué felicidad! ¿Va a estar bien, Gil? No te preocupes, el drenaje llega al océano. ¡Pececito! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Lo lamento. En verdad. Oye. Dory. Si no fuera por ti, yo jamás hubiera podido llegar aquí. Te lo agradezco. Oye, oye, un minuto. ¿Y ahora a dónde irás? Se acabó, Dory. Llegamos tarde. Nemo se ha ido. Y yo me voy también. No, no lo hagas. ¡No te vayas! Por favor, no te vayas. Por favor. Nadie había estado tanto tiempo conmigo. Y si te vas, si te vas, es que mi memoria es mejor contigo. Sí, oye. P. Sherman, calle, A. P. Sher. Ah, no se me olvidó, lo tengo, lo sé, porque lo siento cuando te veo. Y cuando te veo estoy en mi hogar. Por favor, no quiero que se vaya eso. No quiero olvidar. Perdón, Dory. Pero yo sí. ¡El maná del cielo! ¡El dulce néctar de la vida! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es nuestro lugar! ¡Anda, aléjate! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! Así, amigo, sigue nadando, ¿ya entendiste? ¡Sigue así! ¡Ay, ay! ¡Uno vivo! Oigan, ¿han visto a mi papá? ¡Ya está! ¡No! ¡Hey, hey! ¡Vuelve acá! ¿Lo dejaste ir? ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Papá! ¡Papá! Disculpa. ¿Estás bien? No sé dónde estoy. No sé qué ocurre. Creo que alguien se me perdió, pero ya se me olvidó. Y necesito tranquila, recordar. Tranquila. También busco a alguien. Oye, ¿qué tal si buscamos juntos? Me llamo Dory. Y yo Nemo. ¿Nemo? Qué lindo nombre. ¿Es tu papá o el mío? Mi papá. Ya. ¡Papá! ¿Dónde estamos, eh? ¡Papá! ¡Papá! Ah. So, Sil, She, Sidney. ¡Ven, Sherman! ¡Ven, Sherman! ¡Sidney! ¡Ah! ¡Nemo! ¡Sidney! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eres Nemo! ¡Sí, así me llamo! ¡Oh, eres Nemo! Te moriste. Fui testigo. Y luego, aquí estás. Te encontré no muerto. ¿Y tu padre? ¡Tu padre! ¿Mi padre? ¿Conoces a mi padre? ¿Dónde está? ¡Hacia acá! ¡Se fue por acá! ¡Rápido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Vieron un pez naranja por aquí? ¡Es igual a él! ¡Pero más grande! Sí, lo vi, Azulita. Pero no te diré a dónde se fue y no me vas a hacer decirte. ¡Ay! ¡Ya! ¡Te digo! ¡Te digo! ¡Se fue a la zona de pesca! ¡Oye, cuidado! Perdón, solo quiero ir a casa. ¡Papá! Oye, no estorbes. ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Papi! ¡Nemo! ¡Papi! ¡Nemo está vivo! ¡Dory! ¡Nemo! ¡Papi! ¡Nemo! ¡Ya voy, Nemo! ¡Papá! ¡Nemo! ¡Papá! ¡No, gracias! Tranquilo, hijo. No pasa nada. ¡Ten vuelta! ¡Van en sentido contrario! ¡Ahí viene! ¡Se acerca! ¡Nemo! ¡Nemo! Es cierto. Sé que lo harás. ¡Aleta feliz! ¡Hazlo! ¡Anda! ¡Diles que vayan hacia abajo! ¡Bien! ¡Ya oyeron a mi hijo! ¡Bajen! ¡Dory! ¿Eh? ¡Hay que decirles que vayan! ¡Juntos hacia abajo! ¿Qué? ¿Entienden lo que les digo? ¡Bajen todos! ¡Todos abajo! ¡Rápido! ¡Bajen todos! ¡Bajen todos! ¡Que no los venzan! ¡Sigan nadando! ¡Todos juntos! Amigo de una y tiene 150 años. ¿150? Sí. Es que Carlos Plankton dice que solo vive en 100 años. ¿Carlos Plankton? ¿Crees que cruzaría todo el océano para que Carlos Plankton sepa más que yo? ¡Tenía 150, no 100! ¿Quién es ese Carlos Plankton que sabe todo mal? ¿Qué más dijo? ¡Está mal! ¡Vas a la escuela! ¡Vas a la escuela! Ya. ¡Arriba! ¡Ya es hora! ¡Anda! ¡Voy a ganar! ¡Claro que no! ¡Me gané! ¡No! ¡Mi propio hijo me gana! ¡A bordo, exploradores! Y entonces el pepino de mar ve al molusco y le dice: ¡es una anémona anónima! ¡Ah! ¡Hola, Nemo! ¿Quién es él? Estudiante de intercambio. ¡Vengo de la CAO, chico! ¡Suave! ¡Exacto! ¿En serio, Martín? ¿Tú crees que hiciste lo que dices? Perdonen. ¿Hola? No se alarmen. Queríamos asegurarnos de que nuestro nuevo compañero llegó a salvo. Gracias, señores. Hasta la semana entrante. Sigan con el programa, Dory. Recuerden, los peces son amigos. ¡No comida! ¡Adiós! Sujétense, aquí vamos. Próxima parada, sabiduría. ¡Adiós, hijo! ¡Diviértete! ¡Adiós, papá! Maestro Raya, un segundo, olvidé algo. Papi, te quiero. También yo, hijo. Oye, ya me puedes soltar. Perdón. ¡Ten una gran aventura! ¡Adiós! ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! ¡Buen día! ¡Adiós, Timón! ¡Nemo! ¡Nemo! ¡Adiós, Nemo! ¡Te veo después de clases, Dory! ¡Adiós, papá! Adiós, hijo. Thank you. ¡Bárbara! Ajá. No entiendo. Esta cosa tiene garantía de por vida y se descompone. Tengo que limpiar el tanque yo mismo. Saca los peces, ponlos en bolsas y... ¿Y los peces? ¡Ánimo, Peach! ¡Tú puedes, Peach! ¡Ya está cerca! ¡Un poco más y listo! ¡Ya llegaste! Es la luz roja más corta que he visto. ¡Sigue, Peach! ¿Y ahora qué? Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Just as before, happy we will be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing. So long sailing, sailing. No more sailing. Goodbye, farewell. My friend, no more sailing. So long, sailing. No more sailing.